Bueno, buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo programa de Magnetic, otro jueves más. Mi nombre es Manuel Savarini, estoy acá con Nahuel Castro. ¿Cómo andas, Nahuel? Buenas, ¿cómo están, queridos amigos? ¿Todo en orden? ¿Qué parece en este jueves frío? Frío, frísimo. 13 de junio. Y para el colmo, ya, el invierno que no sé si arrancó, si... Volvió, ¿viste? Era como que estábamos en primavera y de repente invierno de nuevo. Es como que no sé. Es pa o frío calor, ¿viste? Ah, le queda todavía. Nada. Sí. Sí, le queda todavía tres meses largo, tal vez. 11 grados, supuestamente. Igual hay humedad, no pasa nada. Claro, la humedad hace que no esté tan frío, no, pero te duelen los huesos. ¿Los huesos te duelen? me duele el hombro, yo me saqué el hombro del lugar cuando andaba en bicicleta. Ay. Oh, los días de humedad duelen por ahí. Sí, empieza. Oh. Bueno, arrancando otro fin de semana más, se viene a fondo este fin de semana, fin de largo. Hay mucho. Día del Padre. ¿Qué tal? ¿Qué me decís? Bueno. ¿Vas a tener regalitos? Vamos a tener regalitos, esperemos. Tenemos muchos regalitos. Muchos, sí. Bueno, acá estamos otra vez con Magnetic. Les queremos agradecer a los chicos de Ojo de Barro que siempre nos brindan el lugar. Acá los chicos del Partido de Respeto. Y bueno, hoy estamos acompañados por Gastón Fernández, que ha venido otra vez. Bienvenido a la radio. Bienvenido, Gastón. ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás? Hola, Emma. Buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo. Nahui, lo mismo. Bueno, después de aquella primera vez, este agradecimiento es doble por la buena onda. No, por favor, para nosotros es un gusto que estés acá, la verdad que la pasamos bien y bueno, nada, vamos arrancando un poco con el programa, despabilándonos, aparte la última vez que habías venido, te habías venido con un estereotipo medio de la radio y bueno, esta vez esperamos que realmente es... Te puedes expresar completamente. Espero que esta vez noten que estoy un poco más suelto. Bien. Buenísimo, entonces así ya que, se nota. Bueno, vamos. Ya se nota, vamos, así que... Si todo va bien, contanos un poquito más o menos qué es lo que has traído. Bueno, hoy un poco siguiendo lo que ustedes me decían de que fuera auténtico en lo que me gusta. Traje básicamente house, que es lo bien. Que me apasiona. Bien. Intenté alguna vez salirme un poquito de este subgénero y no. Pero me ha sido fácil. Buenísimo. Bueno, es así. A cada uno hay que disfrutar de lo que a uno le gusta. Así que qué mejor que hacer arte con lo que a uno le gusta y traer la música que uno quiere poner, así que... Así es, así que bueno, esperemos estar a la altura al público les guste. Nosotros tendríamos que estar a la altura, de un programa. Pero bueno, la verdad que esperamos buenísima música, así que vamos a ir largando con un poco de música, aflojando un poco, y cuando quieras Gastón, tenemos todo listo desde la consola, así que... Hace escasos minutos terminamos de acomodar todo, pero, viste, súper automatizado hoy en día. Sí, un año después, ahora todo prende bastante como rápido. Tiene que prender, está bueno como tiene eso. Que andar. Sí, ¿viste? Si bien que cambiamos de compu, ojo, volvimos, bueno, pero... El bondadoso bien. Nacho que nos presta su computadora. Siempre, Nacho. Mandamos un saludo a Nico, seguro que me acordé también, que falta el productor. El productor anda... No vuelve más. Vacacionando. Pobre, lo que es la plata. Cuando uno tiene plata y se puede ir al Caribe meses. Meses. Me fui de vacaciones al Caribe meses. Meses. Vegano se hizo. Vegano. El nuevo vegano. Bueno, vamos con el programita. Cuando quiera, Gastón, a ver si te dejamos. Vamos con más. Esto es Magnetic. Arranca Gastón Fernández. Thank you.

We'll be right back. Bueno, seguimos escuchando a Gastón Fernández con su tremendo house. Esta vez se trajo el houseito que tanto quería. Así tremendo, que, tremendo. Tremendo, sí. ¿A vos que te gusta más el house? Sí, sí. Lindo, lindo. Este también que estamos escuchando sí, en este momento. Tremendo, justo tremendo. Hablando, hablando full. ¿Nos contarías el nombre de esa canción? Lo enganchaste justo. Sí, sí, sí. Lo enganché mezclando, lo enganché mezclando. El artista se llama Beau, es de un inglés. Y el track se llama Where You Are. Where You Are. Bien, chao, ahí. Para anotarlo eso, ¿eh? Para anotarlo, tal cual. Probando. ¿Puede ser que vino una vuelta, no lo cases? Ese DJ no. No lo tengo yo así como que haya venido acá. Claro. Es de los típicos, típicos de house del momento. Del momento. Sí. ¿Hoy? ¿Hoy? Sí, sí. Re bien. Vigente. Bien, zarpado. Sí, sí. Y es, o sea, bastante... O sea, ¿cómo decirlo? Hace mucho que está en... En la escena sí, hace muchísimo y ahora se reenfocó en el house y claro, la verdad que le está pegando. La está rompiendo, temazo ese, tremendo. Temazo. Así que, bueno, tremendo. Lo dejamos de molestar al DJ. Lo dejamos de molestar al DJ para que siga mezclando, pobre. Estás haciendo lo mismo que te hacen ahora cuando te van a... Sí. Bro, ¿cómo se llama ese tema? Que está atrás. ¿Cómo es que hace? Qué hermosa gente, un saludo para esa gente. Qué hermoso, qué hermoso cabeza dura. Bueno, ¿te acordás el nombre? Ese que era... Pará. Pará que saco el Shazam, tío. Claro. Cántamelo. Cántaselo al teléfono. Vamos a seguir con el programa. Vamos a seguir un poquito. Contanos, Emma, ¿qué se viene de este fin de icónico para la ciudad de Río Cuarto? Bueno, hoy jueves, no tengo nada. Hoy jueves no hay nada. Bueno, un descansito para, ya que se viene fin de largo. Siempre aclaramos que no hay nada referido al electrónico, obviamente. Siempre, siempre hablando del tema del electrónico, o sea, no, nos dedicamos a esto, pura y exclusivamente al ambiente electrónico. Así que bueno, también queremos invitar a la gente, si nos quieren tirar fechitas, porque se siempre, nos pasan. Siempre, siempre nos pueden estar tirando todas las fechas que tengan, cada uno, dentro de la ciudad, dentro de la zona, como para que, bueno... Ir tirándole y que la gente se entere también. Igual me cansó de decirlo y creo que nunca nos avisaron nada o muy poco. Pero bueno. Y bueno, pero siempre, siempre, siempre hay gente que te va tirando ahí la data. Bueno, hoy jueves, como te decía, nada. Sí, vos sabés que no. No nos dejaron abrir el ciclo en Factory. Sí, queríamos hacerlo. Pero al final no. ¿Qué pasó? No hubo quórum. No hubo quórum. No. No, no. Pero bueno. Se complica. Ya para el día viernes voy a estar tirando unos temitas en TIC. Así es, así bien, es. Desde tempranito, sí, sí, sí. De 7 a 9, como para disfrutar el happy hour. Así que la yo clásica. Voy a estar de 7 a 10. Bien, la clásica. La clásica, como para ir a tomar algo. Hoy en día ya para tomar también algo caliente. También, también no comer algo, una bolita. No es una mala idea, así que bueno. A full. Con tempranito se pueden acercar por TIC, que va a estar tocando Nahuel Castro. Así que se pondrá una vueltita. Ya después más tarde es en Roca. En Roca más tarde, cuéntanos quién va a estar. Va a estar tocando, bueno, unos amigos de la radio. Gastón Vega va a estar tocando con Agustín de Aramo. Así que también se pueden darle una vueltita. Va a estar muy bueno. Para los que no conocen, ya saben. Así que se pueden acercar el viernes a Roca. Que es una alternativa, creo que la única. No, el viernes sigue el viernes. Está Christopher R. en Rocco, un reconocido DJ de Córdoba, que la verdad que está muy bueno para ir a ver. Y bueno, no yo creo que no ha venido nunca acá, así que no. Es una linda fecha. ¿Quién le va a estar haciendo el warm-up? Va a estar Ferquía, que le mandamos un saludo también. Y va a estar también con otro amigo, Nico Supertino. Van a estar haciéndole... Nico va a estar haciéndole el open para que Ferquía le haga el warm. Para que Fernando... Ah, Nicolás Supertino también. Un saludo temprano. Gigante para Nico. Un fuerte que va abrazo. A estar tremenda fecha, la verdad. Así que... Más que merecido. Más que merecido, sí, y más que siempre. Recomendado. Más que recomendado también. Eso sería el viernes. Ahora eso sí. Eso sería el viernes. No hay más nada para sí. El viernes. No hay más nada para el viernes. Y lo icónico y ya. La fecha internacional. Sold out del momento. Así es... me estás confirmando hace momentos que no hay más entradas. No hay más entradas. Ni, Danny Howell. Ni físicas ni digitales. No, creo que levantaron el pass line de hace ratito. Yo estuve pasándolo hoy y ya en el grupo nos dijeron, che, no vendan más. Está explotado. Sí, no digan más nada, por favor, ya está. Bueno. Así que bueno, me gusta, vamos a estar apretaditos. Pero me gusta que lo corten, ¿entendés? Que no se haga decir... Que no se explote. Claro, entran 500 personas y vendo 800. Bien. Está bueno. Está bueno también para todos aquellos que están esperando, ¿viste? Que, o sea, que les regalen la entrada o esperando. Vos le estás picando la cabeza y el sábado se acuerda. No. Para toda esa gente hoy no existe más. Le va a jugar en contra. Sí, sí, sí, se van a quedar completamente afuera. Le va a jugar en contra si no han comprado la entrada hasta el momento. Así que bueno, quedan algunas entraditas, ¿viste? Esto, dando vueltas por el mundo. A todo esto no dijimos nada. Que, bueno, toca Danny Howells. Para el que no sabe, para el que no se enteró, para el que no escuchó, para el que vive en un termo. Toca Danny Howells. Toca Danny Howells, un reconocido DJ y productor británico, inglés. Británico, inglés, con tan solo 48 años. Tan solo 48 años. Y su cara de 65. Bien, te puede estar escuchando, ¿no? bueno, va a estar haciéndole el aguante ahí un par de DJs, mucha gente. Sí, va a estar sí, largo. Sí. ¿Quién va a arrancar temprano? Belén Donceli. Belén Donceli le va a estar haciendo el open para después seguir Fede Gómez. Fede Gómez. Con Ariel Ayala. Conocido de la productora BNP. Con el dueño de la productora de Buenas Noches. No, de Buenas Noches Producciones. Así es, correctamente. Con Nuevamente Producciones. Ahí está. Ahí va. Van a estar haciendo un B2B. Los chicos que, bueno, esperemos que la revienten para darle paso a Danny Howells, que supuestamente va a arrancar bien temprano, tipo 2:30, 2 de la mañana, ya quieren estar arrancando a full. Así que se viene tremendo, la verdad que se viene un lindo sábado. Bien, bien, bien por los chicos de Casa Piedra, bien por la ciudad, por traer fechas que hace un tiempo se reclamaban. Sí, la verdad que está bueno, la verdad que vienen también trayendo todo lo de Marrombo y bueno... Viene, digamos, a full, pero esto realmente es un súper logro para la ciudad de Río Cuarto, que bueno. Genial. Ya en el Pass Line había vendido no sé cuántas entradas, como 100 y pico, y mucha gente de afuera, entonces está bueno, está bueno. Está armando una linda movida. Sí, se está armando una linda movida, así que... Bueno, eso sería para el día sábado, y es, como tenemos fin de largo... ¿Cómo tenemos fin de largo? ¿Por qué es fin de largo, Nahuel? ¿Cómo? ¿Por qué es fin de largo? El Día de la Bandera. Ah, bien. Te puse a prueba, pero bien. Ja, ¿viste? Qué monstruo, boludo. Estoy en toda. Bueno, y el domingo, para el que se quedó ahí un poco con ganas de... Para quien no pudo ir a Danny Howell porque no compró entrada antes. Claro. Como vos. Como yo. Yo me colo, man. Yo tengo un lugar secreto que entra. Ah, no. Qué monstruo. No lo podía decir igual. Para todo ese tipo de gente van a estar tocando en la Piojera, se arma el feriado piojoso, que la verdad que siempre está muy bueno. Muy lindo. Este no va a ser otro malo, así que va a estar tocando. No va a ser la excepción. No va a ser la excepción, tal cual. Va a estar tocando Magda Barry y va a ser el main Gastón Vega, así que tremendo flow de la mano de nuestro amigo para reventar la cabina. A ver, a full Gastoncito este a fin. Full Gastón, perfecto, perfecto, así me gusta. Va a estar lindo, así que se pueden acercar el domingo. Se pueden acercar el domingo para... Tomar unos traguitos, sí, bailar un rato. Siempre está muy bueno, seguramente se va a armar pistita, así que va a ser un lujo, la verdad, de lujo. Aprovechable el fin de... Aprovechable el fin de, tal cual. Hoy así como lo veo no pinta, viste, mucho niebla. Y hoy pinta la película, así, y chao. Venía para la radio y digo, no, mira que... Dura la cosa, estoy, pero bueno, ¿viste? Te mandé un audio, ¿viste? Estoy caminando en Winter. Sí. En Invernalia, bro. Claro. No. Tremendo, tremendo. Tremendo. Bueno, esas serían las fechitas de este finde. Las fechitas de lo que se haría este fin de semana. Si no hay mucho más para decir, podemos... ¿Seguimos con un poco de música? Sí, podemos escuchar un poco de musiquita. Que la verdad que lo hemos dejado acá con el retorno prácticamente en cero, nuestro amigo. Y nosotros gritando. Y nosotros gritando detrás. Terrible. El búmetro naranja que pega. Sí, está pegando, pero es nuestra voz que se aturde. ¿No? Claro, tenemos mucha voz de locutor. Sí, la verdad es que tu voz, pero creo que es la mía la que se pasa. A ver, uno. No, se nos están pasando los dos, pero se escucha re bien. Me mandaron un audio recién, así que... Que está perfecto. Que está perfecto. Sí, te mando un saludo a Facu Moreno también, que me dijo que salía perjoya. Ah, le mando un saludo también a Nacho Díaz y a todos los pibes que siempre nos están escuchando, siempre tirando un mensajito de buena onda. A todos los que nos estén escuchando, la verdad que les muchas mandamos gracias, sí, muchas gracias. La mejor de las buenas vibras. ¿Seguimos con un poco de música? Seguimos con un poco de música. Lo dejamos con Gastón Fernando, esto es Magnetic. Y en un rato volvemos. Bueno, acá seguimos con otro programa de Magnetic. Estamos escuchando a Gastón Fernández. Espero que lo estén disfrutando tanto o igual o más que yo. Sí, bien, me gusta. La verdad que me gusta mucho. Hoy se ha venido con un esquema musical muy diferente, Gastón. Así que me alegra escuchar el verdadero Gastón, se puede decir. Bueno, bueno, gracias. Bueno, el auténtico, digamos, el que te gustaría, qué sé yo, si vas a presentarte un lugar, esto es lo que vos pondrías. Sí, sí, tal cual. El currículum. El house que me llena. Gusta. Por supuesto que sí, tengo, también soy algo versátil, pero siempre termino cayendo el house. Bien, y ese tipo de house, o sea, que ese tipo de deep house así... Justo lo que estábamos hablando brevemente. Me encanta, recién. Claro, nada de, no es ruidoso, es bien armónico, sí, muy sí, bueno. Con gruvero, vocales, gruvero. Claro, sí. Como para que le guste a todo el mundo, el que va temprano. Claro, es verdad eso. Es una música que le agrada el oído de todos. Yo creo que te obliga a mover la patita, ¿viste? Es como... Okay. Sí, sí, tenés que estar marcándole. No le estás prestando atención especialmente, digamos, es como que... Bueno, vas marcándole ahí el ritmo. Uno siempre busca eso, por supuesto que no siempre se ve o se da, pero tratás de buscar eso. Bien. Claro, de que llegue. Son los desafíos que yo me planteo, a mí me gusta hacer mucho los warm up porque es un gran desafío dejar una pista armada o intentar contagiar a la gente, digamos. Claro, y sin resaltar, está bueno eso, la verdad que siempre lo tomo como algo re importante a la hora de armar un playlist, que la gente se sienta cómoda y que al artista que viene después de mí que también se sienta cómodo. Exactamente, y que vea que se armó. Y la verdad que reconocidos warm up, la verdad, tenés. Sí, sí. A reconocidos DJs internacionales también. También hemos compartido con vos, Nau, también. Sí, sí, para el 31 tremendo. Filmaciones, todo. Completo. Sí, sí. Así que bueno, como hobby, la verdad que mucho más no puedo pedir porque mucho tiempo no tengo para dedicarle. Claro, eso está bueno también resaltarlo. Esto es como algo hobby. Sí, exactamente. Es realmente por gusto y placer y... Tal cual. Buenísimo. Tal cual. Y bueno, pero trato de hacerlo de ponerle como si fuera un profesional en esto. Sin faltándome un montón de cosas todavía. Pero bueno, uno siempre supongo que debe tratar de ser lo más profesionalmente que se pueda, ¿no? Tal cual. Trato de escuchar mucha música. Claro, eso está bueno. Estar actualizando todo el tiempo. Eso también es crucial en nuestra carrera, digamos. Si te quedás, viste, ya empezás de vuelta. Sí, sí. Bueno, entonces agradezcan los demás que solamente lo hace por hobby. Sí, menos mal. No tienen que agradecer nada. Solo espero que se sigan divirtiendo. Y bueno, si alguna vez la erro, que también lo vas a saber. No, la verdad es que siempre que has tocado, a mí me gusta mucho y como te decía recién, este tipo de música a mí me encanta y bueno, sé que medianamente has estudiado o visto, hecho algunos cursos, que eso... Sí, acá desde la radio somos bastante partidarios tuyos. No por sobarte la espalda acá, pero siempre no, jodemos. No, pero es verdad, sí, bueno, sí. Muchas gracias, que venga Gastón. Muchas gracias, siempre me han invitado un montón de veces y les he fallado por esto. Y bueno, es el laburo, viste, a veces se puede, a veces no. Pero bueno, hoy con un brazo a medias vine igual, así que bueno. Nos contabas más o menos eso, o sea, que el fin de semana pasado hicimos Nuevamente Artist, donde estuvimos todos los artistas de Nuevamente, que te querían tener ahí, que bueno, sí, todos sabemos que viste las cabinas son medias elevadas y que andas con un problema en los brazos. Con un problema en un tendón en el brazo derecho y la posición a veces de cómo están armadas las cabinas no me está beneficiando del todo. Claro, bueno, ya estamos esperando un diagnóstico y a meterle. Y si no, como daremos unas tarimas abajo para estar más alto. Ah, por supuesto, acá estoy espectacular. Y hay que hablarlo ahí con Ariel, con el negro y... Metemos unas tarimitas y hacemos alguna fechita. Le vamos a buscar la vuelta, por supuesto. Le vamos a buscar la vuelta, eso es lo de menos. Hablando ya que estamos hablando un poco de todo este jueves, bueno, no pudimos abrir el ciclo del Penthouse de Factory. El que viene creo que va a estar tocando Agustín de Eramu, yo. Y el próximo queríamos, ahí estábamos hablando, y bueno, no se lo hemos planteado a los superiores, pero supongo que no va a haber ningún problema, estaría bueno armar una fechita. Como... Sí, yo a donde me inviten voy. Buenísimo. Las invitaciones a veces del trabajo me complican, pero si no voy siempre con las mismas ganas a todos lados. Bien ahí. Mortal. Bueno, tomen nota entonces del tema de la... cabina. Todo en nota, sí. Hay que verlo porque. Bueno, esperemos. Medio que toca a la altura. Esperemos ya. Las manitos no más. Tener claro. Un más claro, a lo mejor. Sí. Lo puedo hacer como está y está todo bien. Y si no, ojalá que ya ese brazo deje de joder y que podamos meter música como lo hemos hecho de costumbre, digamos. Así es, ojalá que sí. Es raro escuchar una lesión de un DJ y así como. Igual no fue por... que te agarre un dolor de muñeco, un hombro. No fue poniendo música, ni mucho menos, ¿no? Claro. Fue un trabajo, nada más. Claro, no se puede decir que fue oseando. No, la lesión del oficio, no. Háblale bien ahí, bien adelante. Ahí va. Ahí está. Eso. No, dice que estaba muteado. No, estaba muteado. Estoy aprendiendo a medida que sobre la marcha, así que sí, bueno, sí, esto es así, ¿viste? No, y que sepan disculpar la gente que no tenemos los micrófonos de 360, sino que tenemos esto que les tenemos que estar pegado en la boca porque si no... No, está espectacular. No pasa nada. Claro. Cosas que pasan. Bueno. Así que una lesión por ser DJ. ¿En qué cabina? Me caí, dice. Me caí de la cabina a los Sergio Denis. Pobre. Nunca sí, más. Bueno, tengan cuidado con Danny Howell, que por medio grande se cae. No, 48 años, la verdad es que me sorprendió. ¿Quedaste sorprendido? Sí, yo le daba 55, digo, por ahí, viste, como Nick Warren, así, 200.000 años. 48, cansado. Una vida. Sí, la verdad es que mucho viaje, muy, una vida desgastante. Digamos. ¿Cómo te ves vos con 48? ¿Te ves bien? ¿Mejor te ves entonces? Esperemos. Cruzamos los dedos de aquí. Esperemos por lo menos no estar tan flaco. Prefiero estar un poquito más gordito. Pero bueno, esperemos que nos sorprenda y que ponga un musicón de lo que están acostumbrados, digamos, por todos lados. Así es. Sí, vos te vemos el sábado. House, no podemos no ir a esa claro, fiesta. Asistir, claro, así tremendo. Es obligatorio. Exacto. ¿Se ha caído Instagram? Sí, estaba viendo. Se cayó Instagram. Furor mundial. Igual no hace poco ya pasó. O sea, se les debe romper algo y... Mucha gente suicidándose. Imagínate los locos de Instagram. ¿No? Está diciendo, yo ya salí del laburo y de nuevo... ¿Qué se habrá pasado? Imagínate qué tendré que hacer. 8 menos 5 te estás yendo y te dicen no, te tenés que quedar. Tenés que rastrear una falla a nivel mundial. Bueno, el sistema operativo ya lo recuperarán. Bueno, hay vida. O se rompe. Hay vida, gente, hay vida. Se puede hacer cosas, pasear. Sí, no pasa nada. Las redes sociales. Si no se dijo... A nosotros no nos sirve, que somos una radio totalmente online, que hacemos difusión, más que todo en Instagram. No, sí, la verdad que nos pateó un poco. Pero bueno. Puede pasar cosas que pasan. Sí, siempre. Bueno. La verdad que la caída de Instagram no me mueve un pelo. No, vemos. estás muy tranquilo. Sí, la verdad que no. Bueno, Gastón, contanos un poco. ¿Estás produciendo algo? ¿Estás dedicándole un poco más de tiempo? ¿Venís complicado? No, produciendo no. La verdad que hace un tiempo intenté los tiempos de para producir música. No son los mismos que para aprender a reproducir. Obvio. Creo que saber un instrumento es importantísimo. En mi caso no se me dio esa condición, esa posibilidad. Claro. Y bueno, era como meter ensalada dentro de un... Sí. De una tacita. Ensalada para 10.000 adentro de una tacita y no soporto. Claro. Entonces, bueno, soy franco, la producción me ganó. Y bueno, mejor con tiempo era posible, pero bueno, no lo dispongo. Entonces, yo por ahí como, digamos, como experiencia propia, yo me siento igual por ahí, ¿viste? Uno al no saber mucha teoría musical o un montón de teorías que a lo mejor uno no tiene ni idea y no le da importancia. Y es lo que hace para mí los marca sonidos. Marca la diferencia. Sí, los sonidos completamente profesionales o las producciones a nivel... nacional, sin ir más lejos, que suenan bien, de decir cómo lo logran. Y lo logran con sabiduría, me parece. Sí. Hay muchas cosas por saber que si por ahí no le das importancia, yo autodidacta no soy, así que... Claro, y yo, o sea, y por ahí podés serlo, claro. Pero hasta un cierto punto, yo creo que sí. Si no, o a lo mejor lo lográs, pero estás 3 años y un guaso que viene y dice, mira, esto es así por esto, sí, esto es así por esto. Sí, convengamos que no es que podés buscar un tutorial en YouTube y que te tire una fija. Y la verdad es que es medio complicado. Complicado. Sí. No, bueno, no, te preguntaba eso porque, bueno, la última vez que habíamos charlado un poco de lo mismo. Pero bueno. Sí, sí, lo abandones. La verdad que puse bandera cuadros a la producción. Se termina esa carrera. Y bueno, hubiera estado lindo como para cerrar el círculo de esto que es un hobby para mí. Sí. Bueno. Pero bueno, tiempo hay. Sí, tiempo por supuesto. Así que. Seguramente, ya se vendrán otros tiempos. Bueno, Gastón, si te parece, ya estamos entrando en los últimos 15 minutos de programa. En la recta final. En la recta final, si te parece, querés cerrar con unos buenos tracitos más. Sí, así perfecto. Dejamos de aburrir. Ya charlamos un poco. No, todo llena, todo hacia sí, el siempre, la verdad. Bueno, así que bueno. Seguimos con un poco más de música de Gastón Fernández. Esto es Magnetic. Que disfruten los últimos 15 minutos. Los últimos 15. Y se viene Radioactivos. Radioactivos. El nuevo programa, ¿qué me decís? Tremendo. Bien ahí. Seguimos nomás. give me a chance to come through. Thank you. Bueno, amigos, esto fue Magnetic, otro programa más. Esta vez de la mano de Gastón Fernández. Los dejamos en manos de Radioactivos.